sin condición, y que te vieron y no era yo quien te abrazaba dándote amor. Te quiero así, culpable o no, dicen de mí que ciego estoy, porque tenemos la condición de que me engañas cuando no estoy. Hierve la piel cuando hay amor, se quiere así, culpable o no, y no me importa que de ti me digan que no eres fiel, que andas con él. Seguiré así, ¿qué importa o no? Te quiero así, culpable o no. Sígueme amando así, que si es mentira, soy muy feliz, pues te quiero así, culpable o no. De mí que ciego estoy, porque tenemos la condición de que me engañas cuando no estoy. Hierve la piel cuando hay amor, se quiere así, culpable o no, y no me importa que de ti me digan que no eres fiel, que andas con él. Seguiré así, ¿qué importa o no? Te quiero así, culpable o no. Sígueme amando así, que si es mentira, soy muy feliz, pues te quiero así, culpable o no.